amores que yo tengo en esta vida, la Selenita, mi consentida. Con los amores que yo tengo en esta vida, la Selenita, mi consentida. Con la criatura de sonrisa angelical, con amor mi canto les voy a dedicar. Con la criatura de sonrisa angelical, con amor mi canto les voy a dedicar. Una morena, una güerita, las quiero mucho porque las dos son bonitas. Una morena, una güerita, las quiero mucho, mis queridas Selenitas. Contemplo cuatro luceros, son tus ojitos que yo más quiero. Yo por las noches contemplo cuatro luceros, son tus ojitos que yo más quiero. Estas miradas me llegan al corazón, me llenan de ternura y me llenan de ilusión. Estas miradas me llegan al corazón, me llenan de ternura y me llenan de ilusión. Una morena, una güerita, las quiero mucho porque las dos son bonitas. Una morena, una güerita, las quiero mucho, mis queridas Selenitas. Una abuelita, una morena, la quiero mucho porque el lado son muy buena. Una morena, una abuelita, la quiero mucho porque el lado son bonita. Una abuelita, una morena.